tripando. Los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Y como todos los miércoles, es un placer para mí darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Cuentitos, tebeos, pasquines, cómics. Y como ya escucharon, aquí a mi diestra tengo al buen Clarky. Ya les dije imbéciles. Okay. Aquí frente a mí tengo al buen Zico. ¡Carnalitos! Pues se van a ofender. ¿Qué se ofendan, güey? No, que se ofendan. Sí, pues total. Y aquí a mi siniestra tengo al buen Paladín. Noches. Obviamente viendo hacia arriba, hacia el cielo, saludamos al buen Dan Campos ahí en el Atalaya, el Master Podcaster. Tú eres el único que hace esa ridiculez, entonces no digas que viendo hacia el cielo. Ni siquiera vi para nada, entonces, ni siquiera vi para arriba, güey. Que lo hace, güey, no digas que... viendo hacia el cielo. ¿Estás seguro? Es un avión, ¿no, güey? Ya están cayendo. Dan Campos, ¿estás seguro que soy el único? ¿Te queda la mayor claridad de que cuando lo digo no habrá alguien que voltee para arriba para ver si está el Dan Campos? Yo creo que la mayoría. Ahí está, gracias. Entonces, ahí res, Mike, es. Gracias. Y bueno, no pueden ver hacia abajo, güey, la panza no se los permite. Eso es buen punto. Se han de extrañar tantas cosas, pero bueno. El punto de todo esto es que comenzamos el programa con el sábado pasado fue el Free Comic Book Day. Es correcto. Hubo algo interesante, yo no fui. Yo, la verdad, después de enterarme de la cantidad de cola que había, yo, la verdad, dije, no, gracias. Asomé y era obscena la cola. Neta, bola de muertos de hambre. Existe hace 20 años. Se ve que le han dado por fin un buen impulso, publicidad y todo. No falta el desgraciado gandalla que lleva a toda la familia a hacer cola para llevarse 20 cómics él solito. Y desprenderlos. No, claro. Lo dudes. No lo dudes. ¿Para qué quieres 20? O sea, ¿cuántos serán? El de DC aparte estuvo particularmente nefasto. Ni al caso, pues más que ni al caso, ni al no, caso. No, porque ñe, porque mira, es la reimpresión de la historia del hijo de Seth, que ajá, realmente Last Son. Es la de Donner, ¿no, güey? De Donner, efectivamente, ajá, dibujado para Adam Que Pugh. No es mala la historia, no, pero no es la primera parte. Me purga por el hecho de tener un superhijo. Sí. Tengo un personal escozor con, güey, con es la como, trama, cuando vimos la película, ¿te acuerdas de...? Mira, no va mal la película, claro, pero nada resulta que sea su hijo y 5 minutos después de... Ya valió mal. Sí, ya. Neta, la película hubiera sido un excelente y hermoso homage. Homage, nada más. Si no hubiera salido, si no hubiera salido el superhijo. Sí. El superhijo fue lo que le dio en toda la madre. Y si Superman hubiera agarrado la mitad de poses de modelo de calzones Rimbros, güey. No, es que ese es de rigor, güey. Es de rigor. La foto modelo Rimbros es de una, rigor. Era. Una. Era. No, era y una. De rigor. Una. Ahora ya es descamisado tipo Arrow, que le encanta a las mujeres ver torso... Sea peludo o no, pero mamé. Estrenó esta semana en México, el lunes, Canal 5. El lunes. Arrow. ¿Ya? Sí, la primera temporada. Qué padre que la verdad ya no tardan tanto en traer las series. Bueno, pero son series, fíjate que exitosas, porque sí hablan de, evidentemente, el éxito que tuvo Arrow, el éxito que ha tenido Walking Dead, uh-huh, el éxito que ha tenido Spartacus, que son como algunas de las series que están trayendo Que garantizan que no te va a aplicar el John Doe, que me la voy a jugar, ¡ah, la cancelaron! Sí, sí. ¡Qué manchados! Que eso, que no, creo que es una versión más familiar de Spartacus, serie, porque la versión es real está muy hardcore, está rayando en triple X. Ah, bueno, si pasa por Telerizo, por eso, pues realmente va a ser a ver 20 minutos de really, los 40. Really soft porn. Sí. Bueno, más bien... Se va a poner todo así como... Bluroso, blur, ¿no? Así, de blurry. De lenguaje, seguramente. Y se va a levantar al final. ¡Ay, buenos días! Pues sí. Básicamente van a haber 20 minutos de la serie, de, por capítulo, porque todo lo demás se le va a ir en cortes y comerciales. Yo sé que son bien mojigatos Televisa, pero la peor censura que yo llegué a ver, aparte que fue patético, y fue cuando dije, no vuelvo a ver una película por televisión abierta, fue por TV Azteca, cuando pasaron... Cualquiera, güey. No, te voy a decir cuál. Freedom... Braveheart. Exactamente, Braveheart. Exactamente. Cuando estaban las batallas donde volaban brazos, etc. Yo de repente estaba viendo la batalla y en primera, en el momento clímax, metían anuncios cada pinches minutos. Sí, sí. O sea, veías la toma, alzaba la espada. Corte. Pa, pa, pa, pa. 3, 4, 5 minutos de pinche comerciales. Regresaban. Y ya estaba muerto, ¿no? Ya estaba muerto, efectivamente. No veías ni una gota salpicar nada. O sea, los estúpidos cortaron las secuencias de batalla. ¿Cero cercenación? Sí, o sea, me vale madre si realmente no enseñan las teclas de alguien. Bueno, no lo entiendo. No, mira. Pero es que es la única, es que es la única manera que las puede ver, güey. Por ejemplo, viendo la serie de Espartaco, como la pasaban en el 5, es impasable. Tenías, yo no, lo vi. Fíjate que hay un doblaje, que esto incluso lo llegan a hacer en inglés, hacen un dubbing especial para volverlo más familiar, quitan ciertas palabras. Sí, eso la no sangre, es un problema. Que la mayor parte de la sangre CGI en la serie de Espartaco, porque son ríos de sangre que salen, aquí no veías tanta sangre. Sí, o sea, lo que sí le cortaron era la escena ahí de la chichi, mamá, posee su trasero y se empinaba. Se forzan ellas. Exactamente. Etcétera. Y, quitan las escenas Golden Edge. Sí, okay. Y ya. Así de sencillo. Y estoy de acuerdo contigo. Hay ediciones como específicas que pero las hay unas hacen, que están bien y pero no hay ofenden unas cortadas. Pero, por ejemplo, lo que te digo, de la batalla se veía estúpida, ñoña, mocha. ¿Por qué? De repente dije, oye, güey, yo me acuerdo que no era así. Y que empiezo a verle y dije, güey, le mocharon todo esto, ¿qué mocharon pex? La mochadera. No, es una grosería, la verdad. O sea, está bien. Es ridículo, güey. Es cuando dices, está bien que censures o modifiques algo del lenguaje. Moderes. Pero no moches. Es distinto. Yo nunca he entendido para qué carajas te palcuanas te van a pasar una película de ese estilo a sabiendas. Ajá, de la violencia que trae dentro. Implícita. La sangre, el sexo, etcétera, etcétera. Y de repente es de que vamos a pasar Braveheart, pero como ya sabemos todo lo que trae, no vas a ver la versión completa. Entonces, como que, ¿para qué carajas te palmadres? Pasan la película, güey. Pues porque la ves en la tele y porque pagan derechos y porque también es una fuente de ingreso para los. Pero estás de acuerdo que así, güey. Y hay gente, la más verdad, tarde, que todavía, wey, no puede verla, por desgracia, y entonces dices, esto es Braveheart. Pues, sí. Y luego vivirás engañado, pero. Sí. Pero bueno. Sí, así Braveheart, como... lo que sea, lo que te pase, ¿no? Sí. Whatever. ¿Estás leyendo Iron Man, güey? No, todavía no. ¿No? Acuérdate que estoy atrasado. No, sí. El primer arco. Atrasado 2 años. Sí. Pero ya hubo un momento que te valió madre. Dijiste, y empecé esta, pero no he empezado el segundo arco, que es el God Killer, que es cuando en teoría se pone interesante, da pie a todo lo de Guardians of the Galaxy. Pero el primer arco fue mediocre. Así te lo digo en general. Pero el segundo, el God Killer, se pone interesante. Y el tercero viene la modificación al origen, que promete algo interesante. Yo espero que sea el arco en el que Kieron Gillen den el clavo en el personaje. Todavía no engancha del todo, no. Y la armadura está espantosa. Espantosísima, pero como dijimos, tiene su chiste, vale espacio, es distinta y está para que no lo ligues tan a fuerza con Guardians of the Galaxy, como que sea un ente un poquito distinto, ¿no? Okay. Yo pensé que era un trooper. No ofendas a los troopers, la neta. Ok. Y bueno, retomando lo que fue el Free Comic Book Day, por parte de DC, salió la reimpresión, como estábamos diciendo, de The Last Son, que es de Donner. Ajá. Sí, efectivamente, con Kubert, Jeff Jones, ¿no? Con Jeff Jones y Kubert, acuérdate, ¿no?, que ellos sí se conocían desde antes, habían trabajado previamente, uh-huh, y por esa relación tan buena que tuvieron, coescriben estas historias de Superman. Que fue lo único que escribió Donner, ¿no, güey? No, fueron como... 10, 12 números. Fue un arco largo. No fue un arco, fueron 2 o 3. Porque está el bizarro, que ese sí apesta horrible. Bueno, sí. Y apesta, ¿eh? Ese sí es. Sucks Big Time. Big time. O sea, mal plan. El del superhijo fue su arco principal. Y tiene otra historia por ahí de despedida, me parece. ¿Sí? Sí. Que sí, al final del día el superhijo no es, obviamente no es hijo de Superman, es hijo de Zod, ¿no? Ajá. También con un dibujo muy raro de Adam Kubert, que uh-huh. estuvo experimentando. O sea, que fue como, me fui de Marvel, voy a experimentar con mi estilo, ¿no? Sí, porque no se parece. Nada a lo que el tradicional, Adam de hecho, Kubert. Exactamente, ¿no? La historia, pues, per se, ya sabemos, la reimprimen, no sé por qué. Hay dos cosas criticables que estamos comentando por desde un principio. Por Zod. Uh-huh. Exactamente. Yo estoy de acuerdo. Creo que diste en el clavo. ¿Se te hace la historia mejor para reimprimir para Zod? Como historia completa, tal vez la versión moderna de Zod ¿sí? es de las mejores. Es que si... Bueno, de las mejores. Es que también Zod no es un villano que aparezca tanto en el cómic. O sea, no. Es un villano clásico de Superman, pero que son bastante esporádicas, limitadas. Bueno, si tomas en cuenta que está, que no es tan sencillo salir, bueno, de hecho, la zona John fantasma. Byrne lo mató. Sí, pero no era el de, era el de Earth Prime el que mató, el del Pocket Universe. Era el Zod del universo de pre-crisis. Sí, de, no es el pre-crisis. Bueno, del Super Bowl. Es la versión Prime. Post-crisis que hace John Byrne de Zod y de, que no era Zod per se, eran los villanos de la zona fantasma. Exactamente. Es correcto. Que ahí es donde le saca todos los traumas a Superman, porque al final los tiene que matar. Y, oh, no, es cuando se exilia en el espacio. ¿Qué ahora coincide? Sí, maté a los últimos kryptonianos. Ah, sí, güey. De esa dimensión. Ajá. Sí, ya quedamos. ¿Quiénes fueron los últimos que se murieron? Ya, claro, Jor-El, güey. Pero no, esos eran los de aquella dimensión. Es más, no se murió ni el caballo, ni el gato, ni el perro, ni el chango. O sea, nadie. Toda la fauna, flora y... o kryptonianos se salvaron. Exacto. Sí, los únicos estúpidos fueron Lara y Jor-El. Pero dijeron, ven, te voy a llevar a un lugar seguro. ¿Dónde? En el epicentro. Sí, que generalmente, curiosamente, sí es el más seguro. Generalmente pues, es cuando menos. Te creo, eres ingeniero, güey. Sí. Te creo. Pero bueno. Uh-huh. Otra cosa, digo, viene obviamente promocionado. Yo hubiera esperado, porque ya va a salir el cómic, un preview de Superman. ¿De Man of Steel? Llamaré Man of Steel. Sí. Me gusta la idea. Sí, es, en realidad es Superman Unchained. Pero el nombre apesta. Sí. ¿Por qué? O sea, yo sé que el clasicazo es... Sí, rompiendo las cadenas y todo, pero... Pero es, o sea, tienes el título Man of Steel. ¿Por qué, güey? No pone Superman Man of Steel, no entiendo. Hacía perfecto sentido. Güey, si lo hubiera escrito Tarantino, chance. Sí. Sí. Chance. Güey, le puedes poner 20,000. Salga Samuel L. Jackson al lado, güey. ¿Te acuerdas? De Jimmy Lee Olsen, sería. De Perry White, ándale. ¿Te acuerdas que salió también el. Ándale, yo te acuerdo de Olsen. Sí. Pero ¿te acuerdas que salió previo lo que fue la muerte de Superman? O sea, que había uno que era Man of Tomorrow. ¿Por qué no ponerle ese título? O sea, Action Comics, Superman y Man of Tomorrow. Man of Tomorrow si tienes Man of Steel. Y vas a sacar una película que se llama Man of Steel. Por lo menos lo aprovechas. Dark Knight sí sacó el cómic. Sí, hay un cómic que se llama Dark Knight. Sí, por lo menos tuvieron la decencia. Conste que no lo hicieron el principal. No. DC viene un reboot muy fuerte. ¿Otro? De Superman en los films como tal. En el que están apostando todo los estudios. Literalmente. Entonces, realmente yo creo que era el momento de poner un cómic que reflejara ese énfasis, ¿no? Man of Steel, güey. Así como Batman es de Dark Knight. Excelente, y que siempre ha habido un Superman es de Man of Steel. Es... Bueno, no siempre, pero... No de las, en la época de Bogdanov, ¿no? Apodos más... Del... Sí, es Bogdanov, ¿no? Del Crisis on Infinite Earths para acá siempre ha habido un Man of Steel. Digo, empezando por la miniserie de Byrne, y después el título que agarra John Bogdanov. Es un gran título para ponerle, porque aparte es súper reconocible el Man of Steel, el Hombre de Acero. Todo el mundo ubica que el Hombre de Acero a Superman, el Hombre de Acero. Sí. Todo el mundo lo ubican más que a Batman The Dark Knight. El Caballero de la Noche. Sí. O sea, es más, a Batman en español lo conocemos más como el encapotado, el encapuchado. Lo que sea, ¿no? No dices el Caballero Oscuro. No es lo primero que te viene. Esos son dos, tres que se hacen sus piruetas en la noche son los que le dicen, ay, es que es el caballero oscuro. Nada, bájale tres rayitas, compadre, relájate un ratito. Caballero de la noche, incluso. Caballero de la noche, aquí lo traje. Sí, pero también está muy puñetero su... translation, o sea, es la correcta, estoy de acuerdo. Pero pues no, güey, es Batman, ya, punto. ¿Para qué le buscas más? Como que Batman no necesita. Y lógicas, ya, déjalo así, sí, claro. No, ¡mucho! Como en la buena época de Novaro, güey, era Batman el hombre murciélago. Es correcto. Es correcto. Sí, yo lo conocí así. Es lo mismo, no, sí, pero no es igual. Entonces era Batman el hombre murciélago. Sí. La traducción. Sí, por lo menos implícita. No era tan defensor. Sí, no. Bendice a Dios. ¿Sino qué parvada de imbéciles puedo haber pensado? Vamos a ponerle Dan Defensor. España. Saludos a todos nuestros Dan amigos Defensor. En España. Ah, okay. Que la verdad, de o sea, repente sí, sus traducciones y traducciones, adaptaciones de nombre. Adaptaciones wey. De nombre son payolescas. Y luego también no entienden que es payolesco el traducir textual. Sí. Como bueno, que recordaremos en el Canal 11 la de Star Wars traducida. Lucas Trotacielos. Trotacielos. Y Mascatabaco. Mascatabaco. Mascatabaco. Me cae que eso es Juan mejor a... Juan en solitario. No olvidemos que era Juan en solitario. O sea, se la jala solo. Y andaba buscando al Mascatabaco, entonces yo creo que era para el relax, para el after, o una madre así. Bueno, hay tío. Algunas traducciones integrales que son hasta simpáticas. Las de Delfina eran simpáticas, güey. Tú ya tienes. Las de Delfina, sí, no sí, estaban tan mal. Güey, pero... El glotón sigue siendo así como que bastante simpático. Y el matón... Es que, glotón es la traducción. Es correcta. El glotón es... Es pinche... Pero es de hecho, en España es una imbecilidad decirle lo ves, ¿no? Porque no tiene nada de lobo. Nada. O sea, no tiene nada de nada, lobito. Canino, ¿no? Es más bien... Es glotón. El animal es un glotón. Es como correcto. Tal. Se oye sí. feo, no es ni por dragón ni por nada. No, así no. se le llama. Bueno, tiene yo recuerdo, un apetito fuerte de y hecho, es me parecía salvaje, mejor ¿no? el término de guepardo que de usaban en la, guepardo, la caricatura, ¿no? Titania. Era guepardo. Pues no, porque, guepardo. No, porque al final sí, porque el día de guepardo también es un, era payolesco. Es rogue, así Titania rogue, no Titania. Es Titania. No, o sea, tampoco, no, tampoco es una traducción correcta. No, y aparte, pero lo ves no es peor porque no tiene nada que ver con un lobo. Sí, no tiene nada de nada, lobo. Nada. Y bueno, perdón, el matón. Bueno, cuando se quitaba la máscara el, es cuando el yo... El matón, dije, perdón. Ah, de ser porque parece lobito. Sí, es que ahí sí está mejor. Del matón al castigador. Es que el castigador no lo pusieron. No, está muy puñeto. No lo pusieron. Sí, no está muy puñeto. No, es que no lo pusieron en América Latina en general. Porque castigador suena como a proxeneta. Sí. Como a padrón. Tal cual. Sí. A padrón. Es de padrotón. Sí. Exactamente. Entonces, I'm gonna el pimp matón. You good. A pichuli. I'm gonna pimp you good. I'm gonna pimp you twice. Sí. Es que además, conceptualmente, a ver, tipo con una calavera en el pecho y una ametralladora. El castigador, no. Oh, el no. matón es muy bueno. Sí, es me va a romper el a mí me gustaba. Sí, sí, sí. A mí me gustaba. Sí, como, entonces decía, I'm gonna pimp you good. I'm gonna pimp you to bed. Pero así, ore. Pero tampoco te decía realmente la naturaleza del personaje, porque no era un matón, era un maldito asesino en serie. Llegaba a los crímenes, o sea, su objetivo era castigar a los criminales. Sí, es correcto. Pero la neta sí se los mataba. Batería de la semana, ¿quién es el último que mata en el What If de Punisher? Mata al universo Marvel de todos los personajes. Les damos 10 segundos para que lo piensen. 4, sí mismo. Sí, porque se suicida. Sería lo mejor, sí. De hecho, sí. Fue pura lógica. A huevo. Si no lo hubiera hecho. Que ya maté al universo Marvel, ahora quién quedó yo. Adiós. Ya maté a todos los spandex. A todos los que tendría que castigar. Se terminó mi misión. Es un final, digo. Fíjate que lo es un buen final. El penúltimo es Daredevil. Contra todo lo que pusimos pensar que es alguno más powerhouse, ¿no? No, yo creo que es el lógico, porque siempre ha sido una línea muy delgada la que los separa. Sí. Sí, nada sí. más que uno va del lado de la ley y el otro se sale de la venganza, la de la justicia. Uno no quiero, yo quiero. Mira, mi nombre sí, es venganza. Mira, sí, pero sé que no quiero. ¿Qué dice? I don't want the law, I want revenge o algo así por el estilo. ¿Cómo es la frase? Que no quiero justicia, quiero venganza. Ah, cabrón. Ese era pero el... realmente, mira, la diferencia entre los dos personajes es muy sencilla. Uno es ciego y el otro no es más, exactamente, uno es ciego y el otro está loco, güey, básicamente. No, mira, es tan sencillo como que la línea de acción de los dos es uno, los dos van a castigar a quien es el sistema. Sí. No ha podido juzgar o como no puede, tal, o no puede, porque no hay pruebas. Entonces van por estos. Nada más que la única diferencia es que Daredevil no es ejecutor. No es... No es juez, jurado y ejecutor. Es correcto. Cosa que el Punisher sí lo es. Sí. El Punisher es nada más el puro ejecutor, güey. Porque así como que juez... Y Daredevil es esto, etc. Castigue y te regreso al sistema de justicia para demostrar que sí. Sí, porque el Punisher no anda viendo así que... Ay, puede ser bueno. Es que no sé, quiero encontrar qué motivos fueron los que te dirigían. Nana, estás delinquiendo, maldito malandro. Toma chango tu banano, ¿no? Ahí está, ore, para que se eduque. Y el más claro ejemplo lo tienes en Civil War. Cuando llegan un par de supervillanos. ¡Ay, sí, venimos a unirnos con el Cap! ¡Moco, moco! ¿Qué? O sea, ¿por qué me ven feo? ¡Eran de los malos, güey! Sí, eran villanos, güey, así de rápido. No, ese es buenísimo, ya me acordé, güey. Ahora, fíjate. Sí, es buenísimo. No, los mate. Es algo así como Terminator. Porque, Jesus, güey. Porque ni agua va. ¡Deja de matar a Judas, por favor! No, pues, literalmente, ya va, así como los ponen, nada más les ves las lucecitas y penas. Oye, yo tengo una duda existencial con respecto a Daredevil. Se habla mucho de Battling Mord o que el papá y todo el rollo. ¿Qué carajos fue de la madre de Daredevil? Es la monja. ¿Es monja? La monja existe. Es la que lo rescata en ¿cómo se llama? En Fall from Grace. From Grace, ¿no? From Grace, efectivamente. No, no es Fall from Grace, espérate. No, no, Fall from Grace no es una mierda. Sí, no, olvídate. Es A ver. ¡Ay! Ah, el clasicazo, hombre, de Frank Miller. Top 10 de las historias. No, Man Without Fear no, es Born Again. Okay. Exactamente. Y el top 10 de las historias más vergas que se han escrito en toda la historia del cómic. Del cómic, en general. Del cómic. Está ahí. Está ahí junto a Kraven's Last Hunt, está ahí junto a... G1, junto a Dark Knight Returns, y a las que gusten... Sí, Born Again es una belleza. Siendo honestos, Daredevil es un muy buen personaje que ha pasado por muy malos escritores. ¿Quién, Daredevil? Daredevil es una de las cosas más piteras que hay, pero que ha tenido suerte de algunos buenos escritores que han hecho... Y buenos dibujantes también, güey. Sí. Buenos dibujantes. Y que precisamente por ser tan pitero... Dicen, pues vamos a ver hasta qué podemos hacer. Es que y han hecho obras maestras. O sea, Born Again es y han hecho cosas muy hardcore también con Daredevil. Lo de Karen Page, así como... Es que me voy a prostituir, me voy a volver drogadicta. Porque es un personaje que no les interesa tanto, se oye feo, pero es más libre. Tiene mucho más libertad un escritor con para Daredevil, jugar con él. En cambio, a Batman es... Voy a matarle. No, me jodas. No. A Alfred no lo tocas, imbécil. Sí, o sea, no puedes. Que lo que me encanta... Voy a matar a Karen Page. Oye, pero si es su novia, vi 15 años. Ah, dale, madre. La voy a matar. Que le dé sida y que se muera dos veces. Sí. Pero la muy malita primero por pero una grapa. Pero antes que Bullseye la mate antes de que se muera Y aparte por maldito grapazo, voy a revelar el secreto de Daredevil. Así como que, pues ya sabíamos quién era. Nada más no lo decimos. ¿Para qué? Pues para que no nos las venga a hacer de emoción, pero de hecho en algún cómic así lo dice, no todo el mundo sabe quién es Daredevil, simplemente no lo decimos. Faltaba confirmación. Sí, sí, inclusive hasta la versión, y esa frase de las pocas frases de la película súper rescatables, vas a llegar a la cárcel a decirle a todo mundo que te pegó un ciego, güey. Sí. O sea... Chapa, es una cosa que maneja magistralmente Brubaker cuando está en la cárcel. Los empieza a humillar. Y entonces nadie dice nada porque me está madreando un ciego, güey. Y aparte, no sé si recuerdan un título de un número de los Cuatro Fantásticos, cuando pierden sus poderes y tienen que recuperar el edificio Baxter, todavía era de Kirby, de Jack Kirby. Y era, y un ciego los guiará. Dices, ¡ay, güey! Ese número en particular, ese arco está muy machín. Está muy machín. Estoy completamente de acuerdo. De esas unas tantas, de esas pocas y contadas ocasiones en las que los Fantastic Four pierden sus poderes, ya ves que casi no se les da. ¿No era cada 20 días? Algo así por el estilo. Creo que era un número sí, uno bueno, no. Hablando de números en los que los personajes pierden sus poderes o están fuera de contexto, ahorita me estaba acordando mucho con los comentarios que hiciste, de Powerless. ¡Qué bonita serie, cabrón! Powerless. Vuelta serie. No, básicamente ves un universo Marvel. Si me acuerdo yo, Powerless es de las... O sea, temporalmente, para que se ubiquen, sale después de Marvel. Uh-huh. Okay. Es de cuando empiezan a experimentar como cómo lo verías desde otro punto de vista. Que pongo muy de moda a Bussi. Más o menos. Tienes a un personaje que literalmente despierta teniendo un pie dentro de los dos universos. Sabe lo que pasa en el otro. Uh-huh. Ve a las personas y no, pero este güey debería de ir volando. Uh-huh. Y no, o sea, es de lo más normal del mundo. básicamente la historia se centra en Daredevil, que está tratando de defender a Frank Castle, precisamente por echarse a los cristianos, pero no es Daredevil. Ves a un Peter es Matt Murdock. Ves a un Peter Parker picado por una araña que le dejó disecado el brazo. Como debería ser. Como debería de ser. Pero que tiene encima a un Norman Osborn que lo está chantajeando para que le saque las investigaciones de Connors de la universidad. Ok. Y tienes a un Wolverine que no tiene ni idea de quién es, pero que trae unas garras de ninja, literalmente, que mandaron matar al güey que está siendo testigo de todo este, de este universo. Que alterno. Realmente las garras de ninja es como debió haber sido, porque era el origen, ¿no? Uh-huh. Eran garras por fuera, ¿no? Lo que había ideado el, originalmente. ¿Dio? ¿Quién era? No, el que lo, el que lo diseña. Len Wein. Es Len Wein con. Y Chris Claremont. Con Romita, y Chris Claremont es el que ya. Pero Romita no lo dibuja. No. Pero creo que Romita lo diseña. Exactamente. Pero cambian el diseño completamente. Sobre porque todo. Se equivoca. Básicamente se equivoca este. ¿Van? No. ¿En Claremont? Cockrum. Cockrum. Ah, es Cockrum. Se equivoca dibujando el traje. Ok. Que eran como bigotitos. Bigotitos, ¿se acuerdan? Sí, claro que sí. Se parte básicamente de lo... se equivoca. Y vi otro de los orígenes de Wolverine era que era un Wolverine que el High es Evolutioner. Ese lo había hecho humano. Ese era su origen. Ese es su origen. Y las garras eran como parte del traje. Sí. Es lo que yo digo, que eran parte del traje. La fueron cambiando y como... es cuando, ¿no te acuerdas cuando la primera vez que la saca? Y ¡ay! ¿A poco no son parte de tu traje? No, no. Nunca dije que fueran parte de tu traje. ¿Por qué no nos habías dicho? Explicación. Porque nadie me preguntó. Pues nadie me lo preguntó. Sí, nadie me lo preguntó. De hecho, están, están en un transbordador espacial que es cautivos por Scott Lang. No, no es Scott Lang, por Lang. No. Sí, se apellida Lang. Que es de... ¿Qué es el que dice? Wolverine no da la lectura de un mutante. De un mutante. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces Scott se zafa y rompe. Sí. Y de ahí es donde se origina el Dark Phoenix Saga. Sí. Ahí sí. Es donde empieza el Dark Phoenix Saga. Exactamente. Lo rico de esta evolución de personaje que dan en Power es... Tú lo ves, es un psiquiatra, de hecho. ¿Wolverine? No. Ah. El que está viendo todo el rollo. Ajá. Y el que está así como que... No, pero es que esto me suena, pero no debería ser así. Uh-huh. Atiende al doctor Strange. Ok. Que es un cirujano con las manos deshechas. Sí. Da terapia de pareja al profesor Reed Richards y a su esposa. Y así nos podemos... Porque no lo atiende. Porque no la pela. Maldito pederasta. Sí, maldito pederasta. Sí, lo que dices es muy interesante. O sea, la maltrataba. Sí, cañón. Ignoraba, no la bajaba de estúpida. No. Hasta que llegó Van. Sí. Y le dio un lugar muy preponderante. Es cuando deja ser Invisible Girl y se convierte en Invisible Woman. Dijo, güey, ella es la más poderosa de todos. Sí. Es que de hecho... Porque antes Reed la vivía humillando y era como... ¿No te acuerdas que salió en un Day in a Life? Prácticamente deja que la humillara. Era la clásica dama en distress. Damsel in distress. Que tenían que ir a salvar siempre. O sea, era el equivalente. Ya la secuestró el Mole Man. Ah, ya la agarró Doctor Doom. El equivalente a Wonder Woman en la Liga de la Justicia. O Jimmy Olsen. Toma minuta. A ver, mija, tú toma la minuta. No, Luisa Lane. Que yo me acuerdo que hay un número de los de Day in a Life. Que sale Impossible Man en la primera parte. Que llegan las cartas, ¿no? Ya sabes, llega Willy Lumpkin al Baxter Building, les deja todas las cartas. Y hay una donde salen muy enfurecidos después de leerla, de que, ¡ay! Es que dicen que es como la quinta rueda, ¿no? De Fifth Wheel, que es una inútil, que no sirve para nada. Y es que no se han dado cuenta de todas las veces que nos ha salvado. Entonces, no, güey, es que en realidad no los ha salvado más que en una ocasión de 9 números que van. O sea, la tipa sí es bastante inútil. Pero, bueno, dice... 1 de 9 no es mal porcentaje si hay 4 miembros. Exactamente. O sea, sí, hay que ser sinceros. Pero fíjate, ¿no? Lo que pasa es que en ese entonces no tenía los campos de fuerza. Los campos de fuerza llegan ya mucho más adelante. Los campos de fuerza y peleando después, contra el hombre topo. Es que generalmente, mira, es como hay que ser sinceros. O sea, en X-Men, por ejemplo, el ángel volando era bastante inútil a comparación de los demás. Hasta la fecha. No, ha habido unos buenos números hace poquito. Por ejemplo, uno del All New X-Men. Uh-huh. Que están, se encuentran los dos ángeles y detienen a una banda. Ah, sí, pero el efebo ese que ya trae las alas de metal, papá, ahí ya se ve más rudo. No, pero los dos chavitos. No, ya los nuevos, la versión antigua y el nuevo ángel que está pirado, mindless. Sí, que está pirado. Los dos traen alas normales, ahorita. No, trae como un arnés de acero, ¿no? ¿O trae solo las alas? Las alas normales. La mejor época es la del Arcane. Avengers. Sí. Ahí es cuando, ese sí, sí era mamador, güey. Sí. Ese sí. Sí, sí estaba pimpe. El Arcángel sí. Es de las el mejores Arcángel, transformaciones sí. que ha existido en el cómic. Sí, y lo tenían que regresar a la normalidad, me lleva. Pero fíjate que pero a mí no me molestó. Porque sabes que está latente. Sí, y sí. Sabes que es el lado oscuro que lo está seduciendo. La forma en la que lo regresaron sí está muy jalada. Porque era de que, ay, no, es que no eran tus alas de metal que te dio Apocalypse. Eran un arnés en lo que tus alas se restauraban. Ay, go fuck yourself. O sea, no sí. me vengan. Y cuando ya sanaron, se fueron cayendo poco a poco hasta que dices, no me no jodas. No te preocupes, wey. Eso sí. ya fue retconeado. Eso lo hizo Madureira, güey. Eso lo dibujó Madureira. No, bueno, Madureira no lo dibujó. Ese no tiene la culpa. La tiene el que lo escribió. Claro que sí, porque si hubiera tenido pantaloncitos bien puestos Madureira, hubiera dicho, ¿sabes qué? Agarra pues tu script. Es buena. Y curiosamente es uno de los cómics que no conseguí. ¿No? ¿Sí? Que por crisis ¿lo quieres? Financiera en ese entonces. Sí, yo, sí, te lo paso. Dámelo, ¿lo sí, tienes? Claro que sí, güey. Ay, Diosito, bravo. Sí. No, puedes decirme Nightboy, no hay bronca. Pero este... Sí, te lo traigo la semana que entra. Eres algo así como los dioses que salen en Thor. Sí. ¿Tú qué eres? Dios de la payolis. Exactamente. Ese mismo soy yo. Pero, te digo, entonces, hay buenas cosas. Ahora, nuevamente retomando... al Free Comic Book Day, yo creo que lo hacemos en el corte que sigue. Nosotros nos vamos a un corte musical, a una breve pausa y regresamos. Te recuerdo que estás en la www.cloudfm.net. Esto es Shatner, esto es el himno infieles, pónganse de pie, The Common People. Nosotros somos el equipo secuencial, regresamos. One, two, three, go! Fuera! Check the packs! Man, I'm pretty! Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y comenzamos por ahí con el Free Comic Book Day. Después nos saltamos a 20.000 cosas. Y antes de continuar... Este bloque es presentado por Ospor Comics. La tiendita de los comiqueros. Estamos platicando entre todas las mil cosas de Powerless, que hay anotaciones muy interesantes. Sí, hay un par de anotaciones. Ahí estamos platicando ya. La relación y quémales ahí, porque si no lo han leído, neta. Si no lo han leído, ya duró. Ya tiene un chingo de años, güey. Que si no la han leído es porque no la quieren leer, entonces. O porque ni siquiera sabían que existía. O porque no lo sabían que existía. Yo, en realidad, A es Marvel, por lo cual no me interesaba y no me enteré que existía, güey. Hasta ahorita. Ay, ay, ay. ¿Y te oyes tan gay? Ay, es que es mal. Ay, ay, ay. Defiendo. ¡Ay! ¡Deja mi Marvel en paz! ¡Muy bien, macho! ¡Deja mi Marvel! Ok, entonces, estábamos comentando que el hilo conductor de la serie, que de hecho es el que nexea a los personajes, uh-huh. es un psiquiatra, uh-huh. que atiende curiosamente a varios de los personajes del universo Marvel regular. Uh-huh. Pero al parecer es el único que tiene registro de que no debería de ser así el universo, sino de que ellos deberían de tener poderes. Ok. Por el planteamiento de la serie y por el mero hecho de que está calvo el buen doctor, es uno casa se sola. Puede... y la que, neta, güey. Desarrolla una relación muy particular de amistad con Wolverine. Uno puede pensar que es Javier. Y de hecho, así te lo medio venden toda la serie. Uh-huh. Y al final te enteras de que no. De que el sujeto en realidad es. Chip, pip, pip. Spoiler alert. Spoiler alert, como debe ser. es Watcher. El vigilante. Vengo a prevenirles de la llegada de Marte. Ok. Sí, que en pocas palabras, oye, pero tú deberías tener el poder para tenerlo. Sí, pero me está prohibido interferir. Sí, güey, pero... Pero váyanse aquí a la vuelta y ahí encuentren dónde el pueden... El Ultimate Nullifier. Exactamente. Pero ya antes, no puedo intervenir, pero primero voy a llenar de fuego el cielo sí. para que no ubiquen el planeta. Después, no funciona, se paniquen muy gacho, les voy a poner harta piedra. Porque viene... El deslizador de plata, el heraldo de Marte. Y cuando todo falla, tengo terminantemente prohibido decirles que atrás de mi capa, en el bolsillo izquierdo, está sí. el Ultimate Nullifier. Una madre así por pero bueno. Oye, antes de que otra cosa pase, no, bueno, espérate, porque ajá. se tiene que partir. Sí, no. Ya no, sabes. Pero hay algo también que estábamos comentando previo a iniciar el programa, que era con respecto, tú que eres más gamer. Ah, ya, un Justice. Ajá, exacto. Señores, la verdad es que es un juegazo, cómprenselo, vale la pena. Aunque recuerden también la bonita costumbre de Midway, de ya saqué el juego, ahora les voy a encajar 1, 2, 3, 4, 10 personajes. Voy a encajar. Sí, que van a tener que pagar por ellos. Aunque en un año que salga la edición Game of the Year, también lo van a poder comprar al mismo precio que salió de inicio el juego, pero ya con todo. Entonces, ahora, y si se esperan otro año, sí, lo compran en 350 baros. Y si se esperan otros dos, güey, viene junto con otro juego. No, ya, lo malo de esperarse tanto es que ya salió la siguiente versión. Sí, exactamente. Digo, la verdad es que el juego vale la pena. Si se les calientan demasiado las alubias, cómprenselo porque realmente está chido. Pero okay, tomen en cuenta eso para que después no hagan corajes de ¡ay, es que no me avisaron que iba a salir un mono más! Saludos al buen Martian Marshmallow, el buen Pumancus. A ver, cuenta la triste anécdota de nuestro ex programador de música. Sí. No, que mi compadre se lo compró en preventa. Digo, la verdad es que vale la pena por el costo porque contiene una estatua muy bonita de Batman contra Wonder Woman, uh-huh, que no van a obtener de ninguna otra manera. Pero él precisamente decía que la única manera en la que se podría mentar madres por su compra era si después salía Lobo en unos 3 o 4 meses. Y sorpresa, no tardó tanto. A los dos días de que salió el Injustice, ya habían anunciado que venía Lobo y que costaba barato. Lo cual le hicieron al buen Pumancus, póngase las rodilleras y ahí te vamos a dejar ir. Pero también salen varas, ¿no? Va a estar divertido. No, espérate, pero estuvo peor porque ya lo compró y sale oficialmente ya para descargar hasta el 7 de mayo. Entonces le están jineteando el dinero. Ya le jinetearon su barco, exactamente. Qué desgraciado. Pues para el miércoles, que cuando están oyendo esto, salió. ¿Cuánto tiempo se lo hace? ¿Cuánto se lo compró Puma? 5 días. No es para tanto. No está tan. Digo, y sinceramente, güey, la gente que es gamer no se va a esperar un año. No, claro. Y más con todo el ruido que trae, o sea, con lo fregón que se ve que está el Injustice. La verdad está precioso el juego, el control está magnífico. Uh-huh. Vale la pena, es un muy buen juego. Digo, sí, háganse la idea, es el sistema Mortal Kombat en cuanto a sistema de juego. Lo cual no es malo, en realidad no es un mal juego. No, pero bueno. Pero está bien, ¿no? Es madrazo. Claro. Es entretenido. Uh-huh. Sí. Al final del día es para desestresarte. Sí. Y con el... ¿Jode controles? Sí, jode. Mira, sí. Y sí, siendo honestos... Son juegos jode controles. Mira, y para la condición física y lo jodidos que están... Y generalmente pueden joder tu consola si te enojas mucho. Sí. Tienes que tener cuidado a dónde avientas ese control. Uh-huh. Y la tele también. Ajá. Uh-huh. Sí, de acuerdo. Pero mira, tomando en cuenta que la mayoría de los gamers son gente... inútil, que no se mueve, que está echada todo el día en el sillón, con un exceso de peso, ajá, que están tirándole a serios candidatos para un infarto, pues es la única acción que ven, güey. Sí. Entonces, pues está bien, madrazo. No digas que no tienen vieja, porque es la única acción que ven. Ni esa, güey. Ni esa. La panza para... les impide ver cualquier otra clase de... Sí. O intentar cualquier otra clase de acción. Porque como dicen, si entre panza y panza... Si no ve sus pies, sí, ustedes pueden no ver otra cosa. Es como dicen, entre panza y panza, pues nomás no alcanza, güey. Entonces, así de rápido. Uh-huh. Bueno, ya para terminar con lo que estábamos hablando de Powerless, sí, por esa época otra, ¿no? Salió otra serie también. Bueno, de hecho, son dos números. Es un one shot, es un one shot. Es un one shot nada, sí, más. No, son dos, ¿no? Eso no. No sale Ruins 2 después. Ya me pusiste a dudar, que yo sepa es uno, pero híjole, lo bueno. No me acuerdo, ahora sí, bueno, apelo a mi. Siguiendo la línea de Marvel, que es totalmente la contra, de que hubiera. Ok, si te cae una bomba gamma, una bomba radioactiva, no te pones verde y no te pones grandote, no. Se te voltean las tripas al revés. Básicamente te mueres. Y explotas. O sea, cualquier origen de cualquier superhéroe. Es para que te mueras. Y hasta Batman. Punto. O sea, rápido. Batman se hubiera suicidado a los 14 años. Batman hubiera llegado... En su primera incursión con un arma, lo hubiera puesto y ¡pum! Batman hubieran llegado los servicios sociales, le incautan todo el varo de las cuentas y ahora, vámonos. Sí. Un chescuincle ahí adoptado y hubiera terminado con Dick Grayson en un circo ahí aventado, güey. ¿Sí? Y después sí, demandado por abuso infantil. Pero Dick de estrella de circo y el otro limpiando el abono de básicamente, los elefantes. No, y después hubiera llegado con el circo y los hubieran demandado por abuso infantil, por tener a un niño arriesgando su vida en el trapecio. Y para el otro, limpiando guano de... de murciélago, güey. No, guano de murciélago, güey. Es guano nada más de murciélago. O en la casa de la risa hubiera acabado como Frickel, güey. Pero bueno, que comete Ruiz, ¿no? El punto de Ruiz es precisamente ese, ¿no? ¿Qué pasaría si en un universo más realista son esos personajes? Obviamente, si es muy deprimente, es muy deprimente, pero está muy bien escrito. ¿Quién lo escribe? No me acuerdo. Pero una historia en la no que vas a decir Busiek, ve la ridiculez de Stan Lee y sus orígenes. Pues que le roba el encanto. Pues. Sí, o sea, el chiste de esto es... O sea, no me voy a poner a... Es depresivo, o sea, le quita todo el chiste a, al cómic. Pero vamos, o sea, volvemos a lo mismo. Como One Shot es muy bueno, está muy bien escrito. Ok. Y aplica, sobre todo por varios personajes. Por ejemplo, Rick Jones. Tú podrías ver Rick Jones, el patiño de... Oye, si no, si con esos orígenes Rick Jones hubiera sido el ser supremo. No, con es el único ser humano... Que sobrevive, güey. Pues Rick Jones acaba de drogadicto, hijo de no, pues. Pues también era... Sí, no... Después del bombazo y de pero ver cómo se acaba, te volteó. También acaba, en cierta época, escrito por Peter David, también está medio junkie, ¿no? Es junkie, es este, inválido. Pero cuando es con Captain Marvel, ¿no? Cuando está fusionado, ¿no? Curiosamente, con Fantastic Four, dentro de este mismo barco de Ruiz, o sea, es literalmente, sí, bajaron hechos tiras. El único que medio se levantó para morirse es Ben Grimm. Ok. O sea, los demás sí pelas, ¿no? Totalmente. Bye. Bueno, pero Ben Grimm sí debería de levantarse. Es el corazón como tal. Siempre bien hecho. Es realmente el corazón de los Cuatro Fantásticos. Es un cuate que cuando están derrotados se para y con da permiso, todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí. Que curiosamente, fíjate, viendo hablando de los orígenes, uno de los villanos más desquiciantes de Superman, que es que aparece en The Reign of Superman, que es el Superman Cyborg. El origen es básicamente es el de los Cuatro Fantásticos. Hank Henshaw. O sea, sí. Rick Henshaw es Rick Henshaw, no, Henry Hank Henshaw. Es que se empieza a morir. Ay, sí, ay, se deshace. Me cayeron los rayos. Sí. Que el curiosamente salen con un mes, dos meses de diferencia, me parece. No, el de Superman, yo estaba hablando, perdón, no es que me desconecté por estar viendo esta madre. El de, ¿cómo se llaman? El equivalente a los Cuatro Fantásticos de DC. Ah, es los Challengers of the Unknown. Sí. Pero que los Charles tienen poderes. No, y ese es el encanto. Ese es el encanto. Junto con Cave Carson, que son personajes totalmente olvidables e intrascendentes. Y los Black Hawks. Cállate. ¿Qué? Los Black Hawks me caen bien. ¿Qué, güey? ¿A mí qué carajo es tu problema? No el mío, güey. O sea, ¿a mí qué? Pero Lady Black Hawk sigue siendo la neta. Lady Black Hawk hasta que llega Birds of Prey. Sí. Sí. Porque de ahí fuera, güey. O sea, de ahí en fuera los. Llega la damisela rescatable, sí, yo lo sé. No, pues, güey, con los. Sí, Black Hawk no tiene mucho de rescatable. Y Cave Carson, sí, güey. No. Deep Six, ¿qué era los. ¿Qué? El Deep Six también, güey. A mí los Challengers sí me laten. A mí los Challengers como concepto me laten. Pues básicamente son los Cuatro Fantásticos, güey. Sin poderes. Sin poderes. Sí, aunque después sale. Después de Zero Hour sale otra versión de los Challenge of the Unknown. Realmente son como viaje al centro de la Tierra, o sea. Sí, por eso sale, siempre sale con Cave Carson, güey. Pero después de Zero Hour salió una versión que es más tirándole al ocultismo y a la onda así medio rara, que duró 6 números, 7 números. De un ongoing se convirtió en miniserie. Y básicamente. La neta, no más olvidar lo de los Challengers, eran los bonitos uniformes morados. No, eso eran los chidos, güey. Era muy Brainiac Padre. Jumpsuits. Sí. O sea, que era igual que los Fantastic Four, güey. Los jumpsuits, pues nada más que traían aquí su relojito como de viaje. Del túnel del tiempo. Así como el del túnel del tiempo, su relojito de arena. Bueno, la neta es que de esa época hay varias historias muy rescatables. Tanto y bueno, de DC también le recordamos que por esa época, un par de años de diferencia, es Kingdom Come también. Que es cuando se agarraron ese tipo de estilo de trabajo. Sí. Sale, o sea, Alex Ross. Sí, no. El parteaguas realmente es Alex Ross en ese con sentido. Con Marvel. Sí, en Marvel, en Kurt Busiek, sí, y ahí ya se va hacer el proyecto también a DC, ¿no? Sí, DC, a mí si me preguntas, yo Marvel creo es superior. Es infinitamente superior a Kingdom Come. Sí, infinitamente superior. No infinitamente, no, pero sí es superior. Yo creo sí. Y es otra que cosa, como historia es mejor Kingdom Come, sí. Pero es porque ahí sí es una historia. No, el otro es como una colección de anécdotas del universo Marvel. Y yo creo que el otro es una colección de anécdotas. Quizás tienes toda razón. Muy bueno, a mí me gusta Marvel. A mí me gusta mucho Marvel. Es como decir, ¿quieres conocer el universo Marvel? Te invito a que lo conozcas a través de las décadas. Sí. O sea, de fuera. Y es aparte de fuera. Es un paseo maravilloso. A mí me encanta Marvel. Y Kingdom en realidad es... Y Kingdom Come, sí, es una historia. Ojo, Kingdom Come, porque Kingdom es una basura. Kingdom es una basura, sí. Kingdom es una basura, sí. Kingdom. Lo único rescatable de Kingdom es Planet Krypton. Es lo único rescatable. Dices que Offspring, ¿no? Sí, te lo puedes quitar, güey. Offspring está decente. O sea, la neta de Kingdom Come es... O sea, la historia de Kingdom Come, que sí es bastante buena. Sí, sí, sí lo es. De hecho, inclusive el desarrollo... Y es una celebración del superhéroe. No es la deconstrucción absoluta. No, al contrario, es una celebración del, del superhéroe que a mí eso me gusta. El manejo de psicología de los personajes es precioso, güey, en Kingdom Come. Sí. Pero a mí, uno, por el valor de que fue el verdadero parteaguas o el inicio de Alex Ross, ¿no? Y la forma de las por historias lo menos y todo. De protagónico e influenciar las historias. Ajá. Él era portadista, es correcto. Sobre todo para Terminator. Uh-huh. De Now Comics. De Now Comics, efectivamente. Exactamente. Y, sí, pero sí me. O sea, yo le doy más valor a Marvel. Por todo, por el diseño del libro. Es un parteaguas en el género. Sí, claro. Y Kingdom lo es también. Kingdom Come sí es. Pero Kingdom... ¿Es consecuencia o es un pulimiento de cierta manera? Mira, de entrada es una historia totalmente diferente porque, como bien lo dices, ¿no? Marvel es de fuera, es a través del fotógrafo. Sí, y el otro tiene un precedente, ¿no? Que es Dark Knight Returns. Quieras que no, ya habría existido el envejecimiento de los personajes. Sí, ¿no? es correcto. Entonces no es el primero, entonces quizá no es tan innovador en ese aspecto. Sí, creo que no es innovador. O sea, la innovación viene en Marvel. Sí, pero básicamente es desde el punto de vista estilo... de un reportero, ¿no? Sí. Bueno, también el gran encanto de Marvel es de que era un estilo fotorrealista para mostrarte el ¿sabes qué era lo que me encantaba de ver en Marvel? O sea, simplemente el hecho ver las fotografías del fotógrafo, valga la redundancia. Uh-huh. El trabajo del fotógrafo. El trabajo, pero te daba las esas y decías, ¡ay, aquí es cuando salió por primera vez! Y la buscaban la portada y decías, ¡güey, qué fregona composición se aventó! Sí. Porque el trabajo es brutal, ¿no? Sí, no, digo, Alex Ross sí. Alex Ross... En ese momento era Dios, así de sencillo. O sea, lo veías y dices, güey. Sí, le corretaremos muchas cosas a Ross, pero un punto por lo menos tiene. Hay mucha gente a la que no le gusta, pero tiene mucha actividad para rediseñar uniformes. A veces para bien, a veces para mal. Todos los hace muy similares. La parte de arriba es lo que tiene color y todo lo de abajo es negro. Ajá. Triangular. Sí, a mí muy... en general no me gusta ver como. Sin embargo. Pero es mejor dibujar. Hay personajes a los que les queda muy es bien. Es mejor que George Pérez. Para dibujar, sí. De no, uniformes, para crear uniformes. Pocos, es muy que hay pocos que hagan buenos uniformes. Mira, no. Jim Lee le pone estoperoles, cinturones y banditas y pendejuelas. Sí. Pues por eso Kyle Rayner llega y, oh, mira lo que conseguí, pasaba yo por, ¿qué es? Westchester, en una venta de garage, y mira, me encontré ese uniforme, pero como es amarillo, lo cambiaré a verde, y lo adaptaré, y es exactamente un uniforme de los X-Men, de la época de Jim Lee, que es cuando se van, cuando descubren que el profesor Xavier no estaba muerto nuevamente. Andaba de parranda. No, que estaba prisionero. ¿Por primera, segunda o tercera vez? Una por millonésima vez. Una de las mejores épocas de X-Men, ¿eh? Sí, la de Jim Lee, sí. Sí, salvo el bonito peinado de Woody Woodpecker de Rogue. No, estaba machín, güey. Sí. Neta, tiene el encanto ochentero, noventero. Sí, o sea. No, y los uniformes con las chamarritas. O sea, a mí realmente te voy a decir, a mí no me gusta el look de Rogue original. No, es muy parecía, payo. No. Machín. Sí. Y curiosamente, tendría cierta lógica, porque era hija Foster's daughter de Mystique y Destiny. Destiny, sí. La pareja lesbiana, tal cual. De los cómics. Sí. ¿Mystique es lesbiana? Hasta ahorita no, me entero. Hasta donde yo me quedé, lesbiana? No. Era la pareja sentimental de Destiny. ¿Sí? Era su novia. Si Destiny era una viejita como de 250 años, güey. Discúlpame. Te disculpo. ¿250 años? ¿Cuántos años crees que tiene Mystique, güey? Pues debe ser 250, no creo, güey. No, pero sí tiene, es bastante veterana. Sí, sí, es veterana. Y dos. Teoría es mamá de Nick Gowler también. No, así no, que... espérate, así de sencillo. ¿Cuántas veces viste a escritores famosos como Salvador Novo y todo llegar con sobrinos? Rest my case. Okay. Yeah. Muy jalado. Y es cierto. Muy jalado. Totalmente. Sí, pero bueno. Entonces, yo creo que ese look ochenterón, lo que estaban haciendo, no era malo, güey. A mí me gustaba. No me encanta. No, el de Jim Lee. Era bueno. El de Jim Lee, me gusta. Sí, y el traje de Cyclops, así, con todas sus cebillitas y todo. Que nunca, no, eran bolsitas, pero nunca dijeron para qué carajo. Sí, no, el de Razer X está pimper hasta sí, la parte de enfrente. El que lo hizo buzo, tal cual, me vengo un poco por el humo del cigarro, pero... No es triste hizo... y no es suyo, entonces el humo del cigarrillo que lo hace llorar. Sí, efectivamente. Okay. ¿Luego? No, pero ¿en qué iba? En el traje de buzo de Razer X. Es el que hace el traje de buzo como tal, el rediseño es Casa Day para este. Que a mí me chocan los trajes de Casa Day. A mí Casa Day me parecen espantosos sus rediseños. Que te voy a decir una cosa, a mí me agradó que después de que ¿cómo se llama el que dibujó Whiteley? El que dibujó los trompuditos así de Quieren Beso. Que era básicamente el look de la película. Era traje negro, chamarra. Ni siquiera este, de la película. No, o sea, una chamarra. Es una previo. Black chamarra, Leder, ¿no? Sí. Es una pinche chamarra ahí, sí. X. Ojo. Con la X, con exacta, la X, sí. Exactamente. Ojo, ojo. Ese look, curiosamente, fue hecho a petición explícita de que tenían que rediseñarlo similar a la película. Y previamente, ya había incursiones y lo había empezado a hacer Bob Harris en su Avengers. Todos traían chamarritas. Sí. Cersei. No, pero traía estamos hablando de la época de Jim Lee, porque también los X-Men terminaron. Es lo mismo. Con en su chamarrita. Ese, no, yo me refiero a los de Whiteley, lo cuando estaba Grant Morrison. Sí, ah, bueno, pero esa sí es la época para la película, previa, ¿no? Sí. Pero. Pues, sí, está bien la idea de que les quieran regalar. Era la única que trajes. Traía la chamarrita y se le veía poca madre. Sí. Sí. De pero, hecho, o sea, los rediseños que hace Casa Day, a mí en lo personal no me gustan. No son de lo más afortunado. El de Cyclops no me molestaba, fíjate. ¿Qué es eso? No está. El clásico, güey. El de Wolverine es espantoso, que es el que sigue trayendo a la fecha. No sé por qué no lo han. Regresado el café. Que le regresen el café. El café era el traje pimper de sí, Wolverine. De Wolverine, sí. Que curiosamente. En, ¿cuál es el primero? El amarillo. El amarillo, sí. Pero sí, para todos los que dicen, sí, temporalmente, si es el retcon, sí, es el locre, ¿no? No. Pero realmente en su primera aparición es el amarillo. Es el amarillo. Y de hecho hasta... Y como arranca en X-Men es el amarillo. Con el amarillo. Es correcto. Hasta que se lo cambia a John Byrne, ¿no? Sí, y llega John Byrne y le pregunta, ¿por qué te cambiaste el traje? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, una explicación muy válida, sí, debo decirlo. Y a ver, hasta la de Pex a Wolverine. Y a Byrne en ese momento, menos. No. Y aparte, es muy buen traje, güey. Neta, es muy, muy buen traje. El traje es sencillo, era el traje perfecto de Wolverine. No sé por qué nunca se lo han regresado y le han hecho unas cosas ahí tan horrendas. A mí me gusta el amarillo, pero no estoy de acuerdo. No, el amarillo con azul, aparte la combinación de colores es... No, yo más le pondría las marcas de está garras muy Michigan, a los lados al traje café. ¿Eh? Sí, estoy de acuerdo. La marca de las garras le perfecto. Falta. Sí, pero está como que muy Wolverines de Michigan, ¿no, güey? De la Universidad de Michigan. Pues por eso. Está muy chafa, güey. De ahí viene, ¿no? De ahí vienen los colores. Sí, básicamente. ¿Sí? Sí. Azul y amarillo. No, del Instituto Javier. No, porque Wolverine bueno, fue... Bueno, hubo una época en la que todos los X-Men, incluyendo a Wolverine, traían el traje... ¿El Monkey Suit? El clásico, Jumper, ¿sí? El Jumper amarillo. Que es cuando azul, van amarillo. A... Menos Wolverine. No, él traía Wolverine también. Lo traía. Sí, todos lo traían. Ah, bueno, pero ya sé de dónde te refieres. Gammy lo traía y encima la gabardina. Exactamente. Sí. Y es cuando Storm era chavilla, según yo. Exactamente, ¿no? Es después del Orphan Maker, de Nanny. Y Nanny, ¿no? Exactamente, que es cuando la hace niña. Uh-huh. Que de hecho, ahí es donde... ¡Ay, menos mal! No la hizo mujer. Sí, la hace niña, o sea, la reduce a la niña, la pudo haber hecho anciana. Uh-huh. Que de hecho es cuando Jim Lee comienza ya de manera regular a dibujar X-Men. X-Men. Ajá. Uh-huh. Es correcto. De hecho, a partir de la historia de donde matan, quote unquote, a Storm, es cuando empieza ya de regular, que todavía estaban en Australia. Que la rescata Gambit, es cuando llega Gambit con los X-Men, porque la rescata Gambit a su primera incursión y a la primera que conoce es Storm. Que curiosamente es niña. Sí, Storm niña. Es la primera portada, ¿no? Sale sí. Gambit no. con Storm. Ajá. Es la portada la hace Jim Lee, pero los interiores no. Ah, no, por eso, pero estoy diciendo es la primera portada que sale Gambit como tal. Sí, como según X-Men. Yo. Sí, pero Jim Lee comienza antes. Uno, dos, unos tres, cuatro números antes. No, antes, ¿no? Ya había tenido algunos guest shots. Sí, no, pero ya como artista, regular. Como artista regular. Sí. Es con la historia donde matan a Storm, que en realidad la convierten en niña, ya tres, cuatro números después, que es cuando es del... Jim Lee ya venía de hacer Punisher War Journal, ¿no? Es correcto. Que es en el que, digamos que... Es en el donde el que se hace estrella. Y llega X-Men y... Y realmente donde... Sí. Había una con pregunta. Portacio, ¿no? Sí. No, según yo, Portacio viene después. Portacio ya es en el Loncani, en el Gold Team y en el Blue Team. Pero no duró mucho, no, son los Q-Bert, güey. No, son los Q-Bert en el Gold Team y en ¿En Loncani o en X-Men? Porque ninguno de los dos. Los Q-Bert entran en el número 12 cuando se va Jim Lee. Cuando se va Jim Lee. De X-Men. Según yo, se va antes del 12, ¿eh? No llega al 12 de Jim Lee. Es el 10. Tienes toda la razón. El último número es el Mojoverse, y es una portada en la que están todos juntos como despidiéndose así de póster. Sí. Uh-huh. Creo que es el 10. Algo así. Sí, porque según yo no llega a los 12. Entonces números. Es el 11 el primero de los Q-Bart. Uh-huh. Sí, algo seguro. Así. Algo y así. El personaje que sale es uno de los que en ese momento eran como todo el pasado oscuro de Wolverine. Y ya me acordé cómo se apellida, Hazard. Uh-huh. Que es un cuate que está, es el hijo de uno de los investigadores del proyecto de Wolverine. Del Weapon X. Del Weapon X, y que no pasó gran cosa con este personaje. Sí, Hazard se llamaba. Pero ahí era cuando salió todo el mega equipo, lo que era el Weapon X, que sale Maverick, que uh-huh. te ponen la historia con Sabretooth. Sí, por ahí está. Sí, uh-huh. Sí, por ahí, por uh-huh. ahí. Y acaba de salir Omega Red en el número 4 y 5 con John Byrne. Es correcto. Es para lo que vino John Byrne exclusivamente. Nada más para traer a Omega Red. Omega Red es el arco de ese. Pero lo dibuja Jim Lee. Después viene Bishop. Luego se despiden con el Mojoverse. Es correcto. Con la historia de El Mago de Oz. Cierto, es cierto. Y después, los Q-Bert son los que se avientan la boda en el 25, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, no son los Q-Bert. ¿No? ¿Quién los dibuja? Es Adam. Ah, es correcto. Fíjate. Es Andy. Andy es el que dibuja X-Men y Adam dibuja Wolverine. ¿Y hay un número de Wolverine en que hay un... y Ghost Rider. Un Jam? Sí, Ghost Rider. Adam venía de Ghost Rider. Hay un Jam muy chido en un número de Wolverine, creo que es el 87 de aquella época, una cosa así por el estilo, que una página la dibuja Andy y la otra la dibuja Adam. Probablemente no me acuerdo. Y los dos eran entintados por el papá. Está muy chido que los entinte el papá. Sí, ¿no? Bueno, sigo. Sus dos estudiantes por excelencia de sus estudios. Y si lo pueden encontrar, ese número, pues vale la pena, porque pues, es la única vez que trabajaron juntos los tres Q-Bert. No aseguraría eso. Que yo sepa, los tres juntos, porque hacía una cosa... Hizo algo de Sergeant Rock, de Papá Q-Bert. Sí, hace poco, ¿no? Pero Papá Q-Bert, o sea, antes de morirlo, estaba haciendo Sergeant Rock. No, este Adam, me parece, y lo entitó Joe. Se me hace que sí, puede ser. Uh-huh. Pero los tres juntos... Está interesante. Sí, es cierto, tiene razón. Entonces, la verdad, si lo pueden encontrar, aparte... Sale de Lady Deathstrike, es cuando Wolverine ya no traía las garras de adamantio. Lo dibuja Andy y lo entinta Adam, si no lo recuerdo. Es correcto. El Batman Predator 1. El 1. El bueno. El bueno, sí, el que vale la pena. Ese es una maravilla. Sí. Los demás son... Y por desgracia yo compré el 2. Ya no llegué a tiempo. Me dijiste, está muy bueno. Completos. Ay, es una mierda. Sí, no, y fue cuando te ha de haber dicho, el 2, no, es el 1. Sí. Le dije, oye, me lo compré. Es una maravilla y el 2 es... ¿Cuál te compraste? Me dijo. El 2. Eres un imbécil. Sí. Ay, dímelo bien, cabrón. De hecho, sí, porque si no es muy malo. Y bueno, ahora... Regresando con lo que iniciamos este programa, que fue el Free Comic Book Day. Ahora vamos del lado de Marvel. Ya nos explayamos un rato alucinando a raíz del Superman, que es de la historia de The Last Stand. Sí. Y el Free Comic Book Day de Marvel. Tenía mucho rato que no hacían reprints. ¿No? Entonces se me hace raro que hayan metido el reprint. Por Sod, que es lo que estamos comentando. Bueno, de hecho, que es una buena motivo, Marvel es lo que habíamos dicho, fue el primero que empezó a sacar de los dos. Ajá. Historias originales, sí, como tal, para un evento, anunciando evento. Porque por ahí salió el Black Knight, inició en... Sí, con un Free Comic Book Day, pero el año pasado fue el Trinity War. El año pasado fue el Trinity War, el preview del Trinity War. No, fue el Free Comic Book Day. Sí. Ah, el preview. ¿De preview? Sí, claro. Que ya también debe salir este año. Sí, ya va a salir el Trinity War. Tienes toda la razón. Y otro año anterior fue el War of Superman. War of the Superman, sí. ¿Sí, no? Sí, claro. Entonces, los que llevaban más o menos haciendo, ¿no? Exactamente. Entonces, como dices, raro, pero me hace sentido, como dice Rick, por la cuestión de Sod. Sí, pero aún así creo que pudieron haber hecho... Una historia, ¿no? Exprofeso para la aparición de Sod. Pues porque en Superman New 52 no ha salido Sod como tal. Y me queda muy claro que después de la película lo van a tener que poner a fuerza. O sea, como que no hay para dónde, ¿no? Buscas. Está buscando el Thanos. ¿No? El Infinity. Es correcto, que Infinity es el título que saca Marvel para el Free Comic Book Day. Es correcto. Entonces, y aprovechando en lo que lo encuentra y todo ese rollo, está nada más también para recordarles, hablando del Free Comic Book Day, que la banda de Osport Comics tiene una promoción más chida. Pues yo diría que sí. Más original, sí. Vamos a ponerlo de esta manera, porque no es el Free Comic Book Day, es el Free Comic Book Month. O sea, va a ser durante todo el mes. Ojo, es importante mencionar. Bueno, ¿qué es como tal? Básicamente es... Un 3x2, por lo que entendí. Básicamente. que compras tres números y te regalan, bueno, o sea, pides tres números, ordenas tres números, y el de menor precio es el que te regalan. Ajá. Obviamente no editoriales está mexicanas. Eso es importante también. Estamos hablando de Marvel Comics. De Televisa, básicamente. Televisa, Marvel y DC. Ajá. De Camite. Camite, Bruguera. Y Bruguera y... Bueno, Bruguera, que no es española, pero bueno, sí, todos nos aplica. Aquí, y hasta donde me quedes, hasta ahí, ¿no? Sí, me parece que sí. Si no, búsquenlos en Facebook y en Twitter. Y sí, ahí les aclaran. Pero está chido, en lugar de un Free Comic Book Day, Free Comic Book Month. Está más chino. Muy chido. La verdad, sí. Exactamente. Y bueno, y ahora sí, ya que tienes en tus manos el Infinity, arráncalo. Bueno, mira, realmente es una historia, como siempre, no te enseñan mucho, más bien te enseñan quién es el protagonista. Son teasers, ¿no? Teasers, es un teaser realmente. Lo bonito de esto es que está dibujado por Jim Cheung, a mi gusto es el Jim Lee de Marvel, tal cual. O sea, es un dibujo... El nuevo Jim Lee. Sí, a mí me encanta su dibujo, es... Quienes no lo ubiquen, Young Avengers, todo el volumen original, lo dibuja Jim Cheung. Y también se aventó hace poco una miniserie de las fuertes que fue... ¿Cuál fue? Ni idea. Ay, sí. Creo que fueron los primeros números del... Me rebasa. Lo ignoro totalmente, güey. Ay, bueno, ya después se los pongo. Vamos a hacer una cosa. En lo que te acuerdas, y para iniciar y tomar completito el Infinity... Sí. Vamos, está bien, pero recuerden que antes de ir al corte, recuerden que ese segmento fue presentado por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Les recuerdo que seguimos aquí en la www.cuadriladofm.net. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Vamos y venimos. Estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.net. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y ahora sí, siguiendo con este tema del Free Comic Book Day, por parte de Marvel, estábamos comentando en el corte anterior que salió Infinity, que está dibujado por Jim Cheung y escrito por Jonathan Hickman. Efectivamente, ¿no? O sea, todos los Hickman Beach. Ahí, obviamente, tenían que estar apuntados. Sí, por supuesto, ¿no? Aparte de que ofrecía, es la única editorial que ofrece, de las dos poderosas, ofreció material nuevo, ¿no? Exactamente. Como tal. ¿Qué es lo que nos proponen? Bueno, el protagonista de esto, obviamente, al tener el término Infinity, no puedes pensar en nadie más. Bueno, sí podrías pensar en alguien más. En Warlock. Ándale. Nada más, pero bueno, sabemos que pues, el villano es el que tiene que llevar el protagonismo de la saga. Pues básicamente porque es el que va a salir en New Guardians o en Avengers 2 o en alguna película. Bueno, y que ya fue el que mostraron en película. Entonces estamos hablando de Thanos, ¿no? Sí. En sí, todo esto se ve que Thanos, bueno no, en sí los protagonistas son dos Minions, o sea, como tal. No nada que ver con la de Despicable Me. No, de esos Minions. No, estos son esbirros. Sí, sí, sí. No. Sí, los Minions son los madres. Cagaditos, sí, sí, están sí, cagados. Los foquitos caminantes. Efectivamente, ¿no? Entonces, el chiste de todo eso se ve cómo oprimen a un planeta, lo devastaron. Y al momento que van a decirle, tú mandaste a mi hijo a matarme. ¿Eh? Pues traigo la espada de él y su brazo. Ok. Entonces, ¿tú sabes qué? Y entonces dicen, no, vamos a darte la... Dice, mira, hace 2 años te hicimos mierda. Ustedes se refugiaron en unas cavernas, se salvaron de milagro, nos dejamos y han reconstruido una ciudad. ¿Realmente quieres perder lo que has avanzado? No. Y entonces, tal cual, esta raza guerrera, lo que le ofrece en tributo es... Yo solo lo que quiero es un tributo para Thanos, ¿no? Y, pues curiosamente ves que llega este personaje nuevo como tal. Se llama Corvus Glaive. Así, vale madre probablemente, ¿no? O no sé. Y un minion que tiene más facha de Venom que nada, ¿no? Pues entre Venom y Alien, ¿no? Ándale, es un Alien venomizado. Exacto. ¿Sí? Es correcto, le atinaste. Sí, sí, sí. Entonces esta raza lo que le da, tú dices, de repente mencionan algo así como The Gauntlet of the Tribute. Okay. Dices, bueno, quién sabe qué pex. Piensas de algo como un guantelete. Sí, que así lo tradujo Marvel, que no me encanta, pero bueno, está bien. Está bien traducido. Gauntlet. De repente lo que le traen ahí es críos de la raza, ¿no? Es como para su ejército probablemente Thanos. Sí, pues parecen aliens, güey. Sí, completamente. De hecho, ¿no? Previo a, en una página salen, ¡Mi huevo! Ahí están todos, ahí están esos huevos, ¿no? Y tal cual, el venomizado, el alien venomizado, uh-huh, lo mandan a la Tierra a buscar, diciendo, te queda uno pendiente, güey, que no me has acabado la esta. Y va a buscar a alguien. El chiste de toda la saga y del preview es, está observando varios, y el chiste es, ¿por quién es el que va? Entonces, ahí acaba, ¿no? Como tal, el Infinity. Y viene un reprint clásico de The Final Flower, escrito por Archie Goodwin. No, Archie Goodwin es el editor. Ah. Es Scott Edelman, bendito, y Mike Zeck, que es una garantía, sí, claro, en el dibujo. Uh-huh. Viejito, en ese momento, su momento cumbre a mi gusto, el Kraven Lasgon. No, Kraven Lasgon. Secret Wars también es muy buen dibujo. Sí, es muy bueno. Muy bueno. ¿Por qué continúa? La primera miniserie del Punisher, el Kraven's Last Hunt, es y el Secret Wars. Secret Wars. ¿Y por qué desapareció? No lo entiendo. Ni idea, También se avienta las portadas del 10 Days of the Beast. Sí, claro. Uh-huh. ¿Sí? Es correctísimo. Sí. Es como la época dorada de Mike Zeck. Sí. Y de repente, ¡fum!, desapareció. Uh-huh. Entonces ahí vemos una historia clásica entre Drax y Thanos, ¿no? Uh-huh. Drax, para que no sepa, es el personaje que está comendado. Ya no. Que está encomendado para destruir a Thanos. Uh-huh. Para eso fue creado como tal. Y que son vienen de la luna de Saturno Titán, ¿no? Son titanes. Encomendado. Sí. Ahorita hablamos del Thanos Rising, más uh-huh, o menos, para que vean, es una recreación del origen a manera de miniserie. Cómo les encanta hacer últimamente con varios orígenes, uh-huh, ¿no? Los orígenes pequeños los vuelven series y etc., sí, ¿no? Sí, que eso es algo que no entiendo. Salen cosas bonitas, sí, y salen cosas interesantes. Sí, o sea, de la parte mercadológica no tengo. Hay que dar material para que lo adapten al cine, hay que... Bueno, Infinity al parecer sale en agosto del 2013 como una saga de 6 números. O sea, miniserie. ¿Ah? Formato próximamente TP. Exactamente, claramente exprofeso para TPB. Ajá, es correcto. Diferencia del Trinity War, que es... Dos números de el Justice League, Justice League of America y Justice League Dark. No es la comparación, realmente se resume a 6 y este sí. PB. ¿Sí? ¿Dos por tres? Son seis. O sea, formato TPB. Sí, exactamente. Es Direct TPB. Sí. Ok. También hay algo interesante que nos brincó un poquito el comentario ahorita que estuvo de moda los TPBs glorificados, sí, y todo eso. Que también por ahí, sí, Iron Man sí es un tráiler glorificado. Están anunciando Avengers Endless Wartime. Uh-huh. Escrito por Warren Ellis con arte de Mike McConney. A mí Mike McConney. No, me encanta también, pero aquí se ve un poco distinto de lo que ha hecho. No, se ve igual. Bueno. Sí. Mike McConnell. Muy rígido el dibujo de McConnell. Es rígido, es un poquito cartoony, ¿no? Pero bueno, a ti te gusta, ¿verdad? A mí no me desagrada. No te desagrada. Pero curiosamente aquí lo interesante es que lo anuncian como Marvel's First Original Graphic Novel. No. Así, no, a mí me vale madre lo que tú opines. ¿Sí, así no? Lo están anunciando, güey. A mí me vale madre lo que opine Marvel. La primera fue La Muerte del Capitán Marvel. Como tal. Uh-huh. Pero... no sé por qué. Marvel's First Original Graphic Novel. Quizás estoy tratando de entender. Digo, ahorita se me prendió el foco lo de Marvel's First Original Graphic Novel. De cierta manera estoy tratando de pensar que probablemente es la primera que sale con el banner de Marvel Comics. Porque no salían bajo el banner de Marvel. Era Epic. Era ¿La este... ¿La muerte del Captain Marvel, es Epic? Sí, creo que sí. También este, el de... También estoy leyendo de... La de Wolverine, la de Wolverine, la del Punisher. No, también. La de Electra. Silver Surfer. El Silver Surfer, ese es Parable, ese es un one shot, no entra como graphic novel como tal. La de Mobius es... Es un one shot. ¿Es one shot? Sí, es, one shot. Tipo Prestige, pero sí. No es de ese estilo, ¿no? De hecho es Prestige porque sí es ese... lo que estamos haciendo, la portada más acartonada... ¿Pero eso no es un graphic novel? No, el graphic novel también, o sea, como concepto de es que tenga una estructura de una novela, no de un cómic como tal, o sea, más o menos, digo, ya entrando a detalles, ¿no? Y entonces la sacan a manera de, aunque pero haya, bueno, olvídense. Aunque haya aparecido como facsímil en otro lado, es un Prestige format, sí, y después que lo hacen más grande, lo hacen Absolute, se resume mucho en el formato en el que se publica realmente, ¿no? Prestige format. Pero quizás lo que sale es el Marvel's First Original. Yo creo que puede referirse a que salga bajo el sello Marvel Comics. Sí. Y no como un universo alterno, una historia alterna. A ver, ojo. Entonces, ahí yo pregunto, el New Mutants, el número uno, el origen de los New Mutants, sale en formato novela gráfica. Yo lo tengo, sí. Te voy a verificar sí, qué lo dice. Tienes, porque es el mío. Es que lo dejaste terminar. Yo lo tengo, el tuyo, del que hablas. Sí. Yo lo tengo. ¿Tú lo tienes? No. Sí. Está, es el intercambio por el. ¿Cómo se llama? Por el Green Lantern. Lo tengo secuestrado. Quédatelo. Y también es tuyo el Airboy, ¿no? ¿Cuál? ¿El Airboy? No. No, ese sí, no, es del Capitán Frío. Sí, es del Capitán Frío. Ese lo tengo secuestrado para que me devuelvan los míos. Yo no tengo nada de los míos. No. No, va. Yo tengo Man Without Fear. Man Without Fear. Esa es muy buena. También son los cuatro números, ¿no? Sí. Es bueno, lo tengo en el formato TPB. Sí, sí. TPB, pero pero fueron cuatro números y fue John Romita Jr. El formato Jr. TPB, Es súper práctico. Neta, es súper práctico. Exactamente. Pero bueno, entonces. Entonces, bueno, es lo que nos brincó mucho, ¿no? Que al más puro estilo es en un futuro distópico. Sí. En el que, al parecer, Thor. Se cree que murió en el pasado, la ciencia nazi destruyó al Capitán América, pesadillas y todo, etc., ¿no? Entonces, Iron Man, ahí algo le pasa. Algo le pasa, entonces bueno, ahí estará, ¿no? Ese es lo interesante y vamos a ver, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso fue el Free Comic Book Day. Generalmente también algo interesante pasó para... ¿Qué otra editorial sacó algo fuerte? Lanzó títulos, o sea, ¿cómo se llama? Valiant. Valiant lanzó Sí, para ampliar su gama de cómics. Okay. Me parece que es Ninjak, y no me acuerdo, otro de los clásicos. Pero sí, Ninjak ya había salido previamente, ¿no? Ya, o sea, no es nuevo. No, pero no en este, novedoso. No, ninguno. De ellos están haciendo trabajos con Harbinger, uh-huh, y con Magnus, no. Magnus, no. Solar, no. Turok, no. Creo que por ahí viene. Turok es muy bueno, ¿eh? Es que tienen buenos personajes. Turok es muy bueno. Turok fue un gran juego de Super Nintendo. Sí, ¿acuerdas? Sí, grande. Pero aparte famosísimo, fue un juegazo el Turok. Turok, para los que no lo ubiquen, el cazador de dinosaurios. Exactamente, y apareció, lo imprimió aquí en México, Editorial Novar. Sí, lo imprimió aquí. Aquí salió Turok. Sí, salió Turok. Obviamente sacó como 5 o 6, no era muy constante, porque los constantes eran Superman, Super Comics, Batman, bueno, que el Super Comics era el Action Comics, Batman, el Detective lo sacaban, Batman Presenta. ¿De qué vive James Shooter? Pues de Valiant, güey. ¿De regalías? Sí. ¿Todavía vivirá de regalías? Yo creo que sí. Aparte está saliendo Valiant. ¿Y Valiant es de él todavía? Uh-huh. No, yo creo que ya no. ¿Sí lo vendió? Lo corrieron desde hace años. Y sacó Defiant. Ha perdido todas sus compañías de cómics que ha hecho. Todos los pero años. Es constante. Siempre saca una nueva pero compañía. Es creativo. Sí. Hasta que ya dijeron ya. Ya, no, ya bájale chavo. Tres rayitas, ¿no, güey? Ábrete. Sí, sí, sí. Bueno, es como Liefeld, ¿no? Entonces, ¿qué hará ahora Jim Shoot? Pero todavía Liefeld te creo más que iba de regalías. Y si supo invertir, porque él sí se hizo millonario en el mundo del cómic. Sí. Jim Shooter, ¿no? No, es que Jim Shooter no estuvo pegó. Estuvo antes del boom. Sí, antes del boom. Fue el, ahora sí, bad timing, güey. Bad timing para el Shooter. Pues sí. No, se aventó muchos años antes. Fue... Muchos. Uh-huh. Sí. 84 al 92, 93. Pues yo en 92, 93 ya era con... ¿Ya eran millonarios? ¿Ya tenía Ferrari el Eiffel? Ya. Debe haber salido... ¡Imbécil! Sí, por ahí, pura envidia. Por ahí, en 92 sale Image Comics. Uh-huh, en 92 salió. Sí, exactamente, por eso me refería. Y ya eran ricos, ¿verdad? Sí, fue cuando, era cuando McFarlane tenía que comprar. Entonces, en 90, vilmente, por ahí es el boom tal cual. Sí, pues fue cuando McFarlane le dio por comprar las bolas de un hombre negro, ¿no? No, fue mucho después. Pues sí. Sí, pero ya tenía también su... De ahí sale también parte del gran varo. Bueno, eso y de McFarlane entonces, bueno, ¿no? Y tal no, cual. Pero él se hizo millonario con Spawn. Es ¿sí? correcto, es correcto. Continuando, bueno, vamos a tocar lo que es el boom de Marvel de... En ventas, uh-huh. Porque ya yo digo que el universo estaba... El universo cósmico de Marvel lo rediseñó muy bien Kit Giffen y... Danny Abnett y Andy Lanning. Los tres mejores con... escritores del espacio espacial exterior de afuera. Por si el me momento, preguntan, sí. Yo sí, creo que sí. Giffen, con todo lo depresivo que puede llegar a ser hoy en día, es muy buen escritor cósmico. O sea, le imprime dramatismo hardcore. Su Annihilation es brutal. O sea, ya con el puro título... Es mejor que el Wave 2, que es el de Dan Abnett, que la libra muy bien. Abnett también es excelente. Y hace una muy buena encarnación y rediseña los Guardians of the Galaxy, que van a salir en la película, son los de Abnett. Tal cual. Le cambia el traje a Gamora. No, pero es que Guardians of the Galaxy, tú los identificas con el equipo del futuro. Sí. Con este Banzastro y todo eso. No. Ellos, él, no, esos eran los Guardians. Sí, sí, es correcto. Guardians sí. of the Galaxy. Este es el rediseño del equipo en este momento. De hecho, en la saga Charlie 23, ¿no? Había un güey que se llama Charlie 27. Una madre así. Banzastro. Banzastro, un imbécil que lo mandan al espacio para que llegue a otro planeta. Su cuerpo se transforma en algo de cristal. Y cuando llega. No, ese es Martinex. Cuando no, sí, llega Banzastro con su traje whatever in the morning. Banzastro es el que usa el pero cuando llega al planeta que tenía que llegar y una banda tipo Rambo. Pero cuando llega toda la gente Rambo con escudo. Sí, la gente lo recibe, o sea, el güey iba a explorar un planeta desconocido y se tarda tanto en llegar por la tecnología primitiva que avanza tanto que llega gente a recibirlo. ¡Oh, ya llegó Banzastro! ¡Ah! Es que pedo con este güey. Ha sido más loser, compadre. ¿Estás bueno, de acuerdo? Y Aleta, Starhawk y varios personajes. Que en resto lo hacen Justice, ¿no? Es Justice, que fue Avenger también. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Banzastrovic. Es Justice. Ajá. Que es Banzastro. Que es de los New Warriors. Exactamente. Como tal. De los New Warriors. Pero bueno. En ese entonces, y antes de Justice se llamaba Banzastro, ¿verdad? Sí, era Banzastro. Así de sencillo. Sí. Y a todo eso, bueno, el rediseño es este equipo es de Dan Abnett. Uh-huh. Ah, de Dan Abnett. Porque el grupo per se se va formando con el Annihilation World. Nada más como anotación y acotación. Yo no dije per se en esta ocasión. Okay. Exactamente, pero bueno. Se da reestructura y de hecho están bromeando y se la pasan en el título Guardians of the Galaxy tres o cuatro números diciendo ¿y cómo nos llamamos? Y el Rocket Raccoon diciendo mamada y media de nombres, ¿no? ¿Qué podrías esperar de un maldito mapache que habla, güey? Exactamente, cosas muy chidas, a mí me encanta el Rocket Raccoon y no lo llames Raccoon. Sí, güey, como dirían Gisitrino en el Santos. ¿Ya viste qué loca está la palabra mapache? Mapache, clávate la textura, hermano. Ahí, busquen esa tira del Santos, es muy buena. Es muy buena. Curiosamente se le dio un preview a toda esta historia de Infinity. El preview tal cual es el recontar la historia de Thanos, que está por Jason Aaron, si se acuerdan. Iba a ser por otro escritor que no me acuerdo en este momento, que le cancelaron la serie de Thanos para sacarla de Jason Aaron. Okay. Entonces, y dibujado por Simon Bianchi, que pues es un eye candy muy bonito, ¿no? Sí, sí, sí. En ese aspecto. En esta historia lo que es, regresa Titán a ver porque a manera de cual buen exterminador espacial tipo lobo, destruye su planeta, ¿verdad? Como debe de. Entonces ahí está Suisan, que es su madre, y el otro era Lars, o mentor, su padre. Okay. Entonces, tal cual, cuando nace, su madre se vuelve loca. Pues como no, güey, ve esa madre, que pues, wey, me sale un bebé así y al water. Exactamente. Y lo quiere matar, como tal, ¿no? Entonces, el niño no es malo per se, la madre está en el manicomio encerrada desde ese momento, ya no queda nada bien. Iba a estudiar y, pues, a pesar de que se ve extraño, pues, lo reciben bien los demás, Cero xenofobia. Exactamente. Cero xenofobia, me gustó el término. Sí. Entonces, tal cual, de repente va con la mamá y todo. Y hay un personaje, una niña, que no sé por qué me late que va a ser por ahí algo así como la muerte. Porque la niña en ese momento, al parecer sí existe, porque no sé, o por lo menos parece que interactúa con los demás. ¿Qué te parece si lo lees, güey? Porque parece algo que no sé. Es que por el... podría suceder. No, ¿puedes leerlo para darnos el resumen? Sí, sí lo leí. Y te lo resumo. Pero tal cual platica y de repente le dice... O sea, no sabes si está hablando e interactuando o está hablando y entra la frase acomodándose a ese momento. Al parecer existe, pero yo... Conociendo a Thanos debe de ser la muerte por ahí desde niños, ¿no? Sí. Entonces... De ahí explicaría mucho su fijación. Exactamente. Entonces, tal cual, empieza a platicar con esta niña y todo, y le dice, oye, pero deberías de enseñarles qué eras. No, no te hagas güey, muestra tu naturaleza y todo, quién sabe qué. Entonces van en una aventura, una expedición. Expedición, esa es la palabra. Con los demás compañeros de la escuela en el que hay un derrumbe, quedan atrapados, etc. Y de repente quedan con unas criaturas ahí medio lizardescas. Okay. Reptilescas. Reptilianas. Ok. Entonces, ya cuando logra liberarse y todo, encuentra a todos los demás niños devorados. Ok. Pues son como iguanodontes, ¿no? Sí, unos iguanodontes, ándale, sí. Por decirlo... unas iguanotas, güey. Y de repente dicen, bueno, ¿y qué pasó con este niño? ¿Quién fue el que se salvó? Bueno, Thanos es el único que se salvó, vuelve a la escuela. Y cuenta la leyenda que más tarde asumirían que fue la primera muerte que ocasionó Thanos a todos los compañeros de la escuela. Carried by the clown, socket by the witch. Más no es cierto. Más esta mujer que lo está incitando todo el tiempo, que para mí claramente es la muerte, le dice, tienes que regresar y enseñarles quién es el que manda. Entonces llega y mata a todos los iguanodontes. Entonces ahí como que va aflorando esa... El Killer Instinct, ¿no? Ese es el primer número tal cual. A mí se me hizo un número sólido, bonito, bien. De entrada es congruente con el título, Thanos Rising. O sea, por lo que... De entrada el dibujo está precioso. Sí. Está muy, sí, muy bonito. Muy Icandi, ¿no? Lo que es Simón Bianchi, que hasta nos hizo comprar Wolverine con Jeff Lloyd. Sí. Es correcto. ¡Basura! Pero el dibujo está muy bonito. Sí. Ya, que le hagan como quieran, ¿no? Exactamente. Y el otro título que no habíamos comentado es el Guardians of the Galaxy. Como tal. Sale, ahora sí, han salido cuatro... Esos no los voy a comentar porque no los he leído tal cual. Pero han salido gratis en Comixology. Se pueden llevar Han sido como web... ¿Cómo se llaman cuando son? Webcomics. Webcomics. Tal cual, van cuatro números del Guardians of the Galaxy. Y ahí están, ¿no? Entonces pueden descargarlos. Llévenselo. El número uno, tal cual, narra el encuentro de... El protagonista, el líder. ¿El que es humano? Sí, mitad humano. Como todos los seres del espacio, es mitad humano. Es mitad humano. Que realmente la portada parece Captain America. Sí. Como el güero genérico, ¿no? El güero genérico, sí. Cuando, ¿quiénes eran los que salían? John Byrne. Cuando los dibujaba John Byrne era Hawkeye, Hank Pym, el Capitán América. Y los distinguías por el rulo, ¿no? No, a veces ni eso, güey. eran idénticos. Correcto, a veces ni eso. Sí, no, cuando los dibujaba Byrne, todos parecían Clark Kent. Uh-huh. Vance Astro es gay. Sí, de lo más gay que pueda haber en el universo Marvel. O sea, porque aparte de todo se viste Peter Toma... Quill, Star-Lord. Bueno, ahora sí, Star-Lord. Sí, más rápido, sí. Star-Lord. Rewind. Ya. Entonces, el personaje que al que nos referimos es Star-Lord, que es el líder de los Guardians. De los Guardians, que curiosamente ha sobrevivido a toda la payolés que tiene de cierta manera. Pero le hacen mención al origen, es hijo de un rey, tal cual, de que tiene... Todos los superhéroes de Marvel, del espacio, son hijos de reyes. Efectivamente, y el número, el punto uno, que no tengo en mi posesión, porque uh-huh. no me lo pusieron en mi suscripción, porque consideraron que no era parte de la serie, uh-huh. Es el origen de Peter Quill. Ajá. Uh-huh. Cuando llega con su mamá, etc, etc, ta, ta, ta, ta. O sea, todo el relajo de cuando es el hijo que queda uh-huh. en la, atrapado en la tierra y es creado como tal por la madre, ¿no? Uh-huh. Entonces, tal cual, lo que pasa y la premisa de esta serie es... Mandan a Star-Lord y le dices, tienes que vigilar la tierra porque me estoy enterando que ahorita hay un concilio de todas las razas, los Badoon, los Kree, los todos... en que han determinado que la Tierra va a ser cercada y nadie se puede acercar a esa a la misma, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ve y avísales y todo, ¿no? Cuando te das cuenta que es parte de que el padre echa al hijo a la boca del lobo y va a ser una invasión a la Tierra. ¿Cuándo sale la película de Guardians of the Galaxy? El año que entra. Sigue, ¿no? El 2014, ¿no? Sí, me parece. Es antes de Avengers 2. Sí, sí. Es antes de Avengers 2. Es antes de Avengers 2. Me parece también un proyecto que... Difícil, ¿eh? Pero es más, mira, es más... ¿No es más arriesgado Ant-Man? Sí. Sí, pero, ojo, Marvel me parece que está engolosinado. Y a mí en particular, Guardians of the Galaxy. Y te dicen, no, es que va a ser como un universo de Star Wars. ¿Viniendo más Star Wars? Sí, no. Y menos de que ya son de la misma familia. Ya no... Entonces... Embona tonto. Que curiosamente estaba leyendo que qué va a hacer Disney con tanta lana que tiene ahorita. Fiscalmente tiene cosas interesantes. No, fiscalmente ha pagado mucha lana. Más bien, está muy descapitalizado. Exactamente. Entonces, bueno, no, pero ya le ha ido entrando ahí buen flujo de varo. Pues está bien, güey, pues pagas más impuestos cuando ganas más. Pues, sí, como DVD. Y bueno, y entonces al primero que se encuentra en los Guardians of the Galaxy, y ahí tiene el encuentro con Iron Man, ¿no? Que era lo que se decía, ¿no? Que en Iron Man 3 iban a salir los Guardians. Ajá. Que no salieron. No salieron. Podrían ser para los Guardians, ¿no? Entonces, no sé, a mí me sigue pareciendo un proyecto... Yo no diría que vaya a fracasar, pero o sea, sí me parece muy engolosinado por parte de Marvel. De acuerdo. De acuerdo. Pues ojalá y les resulte. Sí. ¿No? Sí. Que sigan su buena racha, ¿no? De Kevin Feige, por lo menos, dicen hasta cuándo va a trabajar Kevin Feige. Y dice, yo no sé. Dice, pero al parecer voy a durar un ratito y soy encargado de la fase 2. Pues mira, tienes una garantía que es Avengers 2. Y Kevin Feige hizo un trabajo mucho mejor que Avi Arad. No sé. Ah, no, Avi Arad hacía pura... Basura, güey. Sí. Por lo menos metía la cuchara para mal. Sí. Sí. Pero ahora yo sí estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo con la cuestión de que Marvel se está como engolosinando. Una cosa es que saque superhéroes como Captain America, como Thor, lo sabe, o Hulk, uh-huh, porque de una u otra son los heavy hitters de Marvel, ¿no? Entonces, va, un Hawkeye, una Black Widow, están... aunados o están dentro de... Ha ido caricaturizando más en su cine, ¿eh? Mm-hmm. O sea, cada vez se va alejando más de una visión cinematográfica y se ha ido caricaturizando. Encontró muy buen equilibrio en Avengers, aparte, pero se le puede... O sea... Y aparte, curiosamente, dijeron, lo que vieron en Iron Man es lo que vamos a presentar para la fase 2. Dice, trajimos a Whedon. Mm-hmm. ¿Por qué? Porque es capaz de establecer diálogos e interacciones en los personajes. Pero ahora, una hora de película cortada, güey. Sí. O sea, hay una hora de... que está muy interesante ver, que... y va a ser muy interesante ver la versión, por lo menos la china sabemos que no aportó nada. Sí, no aporta nada. Y realmente son comercialotes, sí. Porque metieron varo los chinos, ¿no? Sí, sí, claro. Pero, sí. O sea, se ha ido caricaturizando más sí, en estoy muy cine. De acuerdo, ¿eh? Y a mí lo que me preocupa de DC es que no se va a ir por el lado dark nolancesco. No creo. Yo ojalá no creo que Superman traiga el mismo tono. Sí traen una idea más de, vamos, el planteamiento aunque es sí qué pasa. El pero una idea que me parece interesante es qué pasa si alguien como Superman aterrizas los conceptos. Lo que hicieron con Batman fue no es volverlo realista, al final sigue siendo fantasía. Sí, obvio. Aterrizas y vuelves más plausible el concepto. Me parece que va en esa misma línea Superman. Ahora, y Batman es un personaje muy viable para hacer ese concepto. Sí. Superman no. Superman es un personaje muy interesante de hacerlo porque es, ¿qué pasa si un hombre así? O sea, ¿cómo? Si lo ves, de repente un hombre que vuele, que... Yo siento que lo quieren hacer como Marvel. Verlo como... O sea, mira, yo lo veo tan sencillo. No creo, porque no es la visión desde un externo. Sí. Bueno, yo digo el sentimiento, el sentirte tú, como espectador, hacerse sentir lo que sientes, porque le... Pero ¿de qué otra forma presentas a Superman? Algo que te sea impactante. Hay una frase muy choncha. En la película anterior, perdón, nada más, hay un momento que sí lo logra. En el avión, cuando detiene el avión, lo logra. Sí, lo logra muy bien, ¿eh? Sí. O sea, esa imagen de él, Superman... pequeñito, poderoso, pero teniendo un mega monstruo, sí. Es muy, muy bien logrado. Hay una frase muy buena en lo que ha salido de los trailers que le dice Pa Kent, ¿no? Cuando le dice, ¿sabes que tú eres de otro planeta, mi chavo? Y dice, oye, no puedo pretender que, o sea, que sigo siendo tu hijo. No, eres mi hijo, pero también es la respuesta a la pregunta de ¿estamos solos en el universo? O sea, tú eres la respuesta, güey. Yo creo que eso es una buena visión, ¿no? Un buen approach para lo que es Superman. Pues pinta bien, hay que ver. Sí, sí, sí, estoy de acuerdo. Pero sí, Marvel, lo que me llama la atención, que no siento que pase lo mismo con Thor, pero ya vimos que un tráiler te engaña considerablemente, pero se ha ido caricaturizando mucho más su cine. Sí. Y yo sinceramente digo... Y volviendo más un Saturday Morning Cartoon que una visión cinematográfica. Insisto, encuentran perfecto equilibrio en Avengers, pero se les puede salir fácilmente de las manos. Y un proyecto como Guardians of the Galaxy... Es probable. O sea, es difícil. Es una carta muy arriesgada y eso lo sabemos. Porque lo pueden hacer. Ahora, el éxito de Avengers te permite tomar esa clase de riesgo. Pero, por ejemplo, era de lo que estaba yo comentando. No dejas de riesgo. Exactamente. Son personajes que no son del conocimiento. Si hasta entre los mismos lectores de cómics, de repente en The Guardians of the Galaxy, dices, ¿quiénes son, güey? Si el maldito gordo que nos está escuchando ahí se excita cuando oye Rocket Raccoon, pues puede haber el público en general decir qué pinche mamada es esta. Es lo más probable. No necesariamente. No necesariamente. Puede ser que no, güey. O sea, igual yo digo, es algo que me suena que va a fracasar. Honestamente no lo sé. Pero sí me parece que... Además, el argumento que presentan es de... es que vamos a presentar algo como Star Wars. Ojo, viene Star Wars. Exactamente. Sí, estoy de acuerdo. Si no se hubiera dado, tendría mucho sentido si no hubiera adquirido Star Wars. Es correcto. Y bueno... tiene que desarrollar en otro animal completamente. Sí, totalmente. En otro animal completamente. Sí, sí, sí. Entonces, y, por cierto, se estrena esta semana Star Trek. Into the Darkness. Y pinta Pimper. Sí, pinta Pimper, neta. El único Pimper que tiene esa película es Zoe Saldaña. Yo insisto, el único Pimper que tiene... Y lo va a tener Guardians of the Galaxy, Zoe Saldaña. Porque sí, me puedo limpiar el culo con Guardians of the Galaxy, honestamente, me interesan muy poco. Límpiatelo con Rocket Raccoon, está colchonado, está peludito. Pero primero la pregunta es, ¿sueltas pelusa? Es correcto. Pero bueno, ahora sí, a ver, tu recomendación. Ya... Y, por favor... no lo voltees, tiene las garritas. Entonces, tu recomendación, carnalito. Vayan y compren cómics, porque yo no lo he hecho, entonces. Lean algo, no sé. No, la atención. No tengo nada que recomendar, no he comprado y no he leído en un par de semanas, entonces, no. Ok. ¿Tu recomendación? Ah, caray. El Thanos Rising. Voy a caer en lo mismo, ¿no? El Thanos Rising, váyanse apuntando el Infinity, que me vale mouse, es Hickman. Y no comentamos si la neta vale la pena. Analizaremos, muy interesante. Analizaremos Age of Ultron. me vale, sí, sigue siendo... Está muy rudo, ¿eh? Está el, muy rudo. No comentamos qué pasó. No. El número 6 nada más, di qué pasa. Ah, llega Wolverine, viaja al pasado y mata a Hank Pym. Period. Lo dijiste muy rápido y es cierto. Bajo la premisa de qué hubiera pasado si yo matara a Hitler, por ejemplo. Exactamente. En vamos, el pasado Wolverine, ¿sí? Con su Storm dice, vamos a darle malacatonche. Vamos a cortarle las manos al imbécil que construyó Ultron. Es la premisa. Llega ahí, mejor lo mato en lugar de cortarle las manos. O sea, al carajo. O sea, es todo lo que viene. Y hay una lista muy interesante de todos los eventos. Es lo que le iba a decir. De Bendis, ¿no? Mira, Bendis no es lista como tal. Bendis tal cual, que lo pueden leer en nuestro Twitter, por ahí en @destripando. Es correcto. Chéquenlo. Ahí posteamos un link que hace Bendis tal cual, porque le preguntan, para el número 7, presenta una visión de los New Defenders, ¿sí? De cierta manera, son los Defenders. No existen los Avengers como tal. Entonces, lo que hace tal cual es, podría ser una... un reverse engineering. Sí, una reingeniería en reverse. Ajá, exactamente, de qué hubiera pasado si no existe Hank Pym. Sí. Y empieza a desencadenar, es, pues no se casa, no esto, no el otro. Y te hace un análisis muy, choncho, muy denso, muy choncho. De todo lo que pasa por la muerte de Hank Pym, ¿no? Sí, así tan intrascendente así como pensamos que es. La recomendación es básicamente Age of Ultron, léanlo, está exactamente. Bueno. Es correcto. Y yo del baúl de los recuerdos, ¿qué? Les recomiendo el Created Equal, que es Maguire, y es dibujado por Maguire, y es el Justice League. Es un virus que acaba con todos los hombres del planeta Tierra. ¿Cuál? Created Equal. Son no, dos números. ¿No son dos se prestige. Llama Why the Last Man? No. es algo parecido. Superman es el único sobreviviente, y tienen que ver cómo sobrevive la raza humana a puro Superman. Otra, porque también van a decir que siempre recomendaron la misma madre. Saga. Léanse, Saga ha estado ocasionando ámpula, por lo menos en Comixology, uh-huh. Y en todo eso, que fue el que no vendieron por la escena gay que tiene el robot en ese momento de un beso gay entre... No, pero es mucho. ¿Qué mochos? Y netamente, chéquense el término, cualquiera que le haya leído a Brian Cabone, amo del Cliffhanger, uh-huh. Es muy buena serie y está compitiendo ahorita para los Eisner, uh-huh. Entonces okay. Realmente y Hawkeye, sigan leyendo Hawkeye, está muy chingona, uh-huh. Sí. La portada de Francesco Francavilla que entra como guest, bueno, ya penciler. Fueron como 10 recomendaciones. Ya, adiós. Ya, pícale. Ok, eso fue Destripando. Sí. Bueno, también. Toda su suscripción. Y bueno, de esta manera llegamos al final. Les recordamos que estamos en la www.cuailadofm.net. Les agradecemos su presencia y compañía. En nombre del buen Clarky, del buen Zico, Dan Campos ahí en el Watchtower, Nightboy. Nos escuchamos la semana que entra. Vamos.